Ya estamos de vuelta con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo. Continuamos con Radio Filosofía, gracias por sintonizarnos. Estamos hablando hoy del pensamiento de Platón. Un hombre que tiene enorme influencia, hoy se sigue hablando de platonismo, está vigente. Muchas áreas de las ciencias incluso se justifican epistemológicamente mediante el platonismo. Pero estamos hablando de algo muy concreto, finalmente. La academia. Decíamos que Platón tiene un proyecto político. Ve crisis en su época, pretende solucionar los males colocando a los filósofos, a los verdaderos filósofos, como gobernantes, o que los gobernantes o jefes de ciudades se conviertan en filósofos. ¿Y cómo lo realiza? Funda una academia donde, digámoslo así, entrena a los futuros gobernantes del país. Sí, exactamente. Entonces nosotros vemos a un hombre preocupado que tiene un proyecto político, que no es un proyecto político en el sentido de armar mi partido, llevar a mi gente, postularme. No es eso a lo que Platón se refiere. Proyecto político no es hacer un partido político. El proyecto político de Platón es capacitar a los futuros líderes. Capacitarlos en todos los sentidos, no solamente capacitarlos en términos intelectuales. Fíjate que la academia, los alumnos de Platón, los platónicos, debían aprender geometría, porque debían, dice, tener una formación intelectual superior. Y la única ciencia, una de las ciencias que desarrolla el pensamiento de modo estricto, de modo exacto, de modo preciso, de un modo complejo, es la geometría, las matemáticas. Por tanto, es fundamental desarrollar el intelecto a partir de la práctica de la geometría. Pero por otro lado, no es solamente una formación de geometría. Había que también, dice, conocer algo de música. Música. Había que conocer, como la tradición griega, también los griegos cultivaban mucho la gimnasia. Deporte. Porque es importante la salud. Entonces había que también, como dice el dicho, mente sana en cuerpo sano, el deporte. Y algo importantísimo, no bastaba cultivar la intelectualidad, la matemática, la geometría, sino que también había que cultivar lo que nosotros llamamos la interioridad, la subjetividad, es decir, aprender que el discípulo aprenda a conocerse a sí mismo, a conocer su interior, aprender a verse en el espejo de sí mismo, sus virtudes, sus vicios, sus malas costumbres, sus malas actitudes, sus talentos, que haga una introspección, una mirada hacia adentro, una mirada para poderse mejorar como persona. Entonces, fíjate, el cultivo de ciertos valores, el rechazo de ciertos vicios, identificar cuando uno es, por ejemplo, colérico, ambicioso, no pretencioso, y darse cuenta de que esos vicios hay que reducirlos, hay que lidiar, y más bien hay que potenciar los talentos que uno tiene. Entonces, es al mismo tiempo una actividad intelectual, pero al mismo tiempo una actividad espiritual, la que Platón ofrece en la academia a los futuros gobernantes. ¿Qué te parece? Esta es la escuela de políticos de Platón. Intelectuales y gente que se examina moralmente todos los días. Muy interesante, y precisamente estos hombres son los que deberían gobernar los estados. Ahora, hay una teoría muy interesante que Platón plantea y es fundamental en su pensamiento, es la teoría de las ideas. Los políticos o los intelectuales que se entrenaban, que estudiaban en su carrera, deberían acceder a la justicia en sí. Es decir, hay una idea pura de justicia, hay una idea pura de la belleza, hay una idea pura de cada objeto que vemos, al cual uno debería acceder. Es decir, este entrenamiento exhaustivo, muy esforzado, pues pretendía que los discípulos acceden a este tipo de ideas. Así es. ¿Cómo llega Platón a estas ideas? ¿Cómo llega Platón ahí? Primero recordarás tú que él no es simplemente un hombre que habla de lo que no ha vivido. Platón, y un filósofo cuando es filósofo de verdad, habla de lo que ha vivido, no de lo que no ha vivido, o de lo que ha, por lo menos ha testimoniado. En el caso de Platón, él, como era un joven entusiasta formado por Sócrates, verdaderamente después de la muerte de Sócrates, ¿no?, preocupado profundamente, se fue donde su amigo el tirano de Siracusa, en Italia, lo invitó el tirano de Siracusa, y Platón fue ilusionado con la esperanza de que a ese rey, a ese gobernador político, dirigente, pudiese introducirlo en la filosofía para hacerlo un mejor gobernador. Y terminó el pobre Platón mal, porque fue, intentó, no lo logró, murió el tirano de Siracusa, su sobrino le dio un golpe de estado, mató a su tío y él se hizo del poder. Y terminó Platón, el amigo del tirano, siendo vendido como esclavo. Y en esa época existía la esclavitud. Claro, entonces, claro. Imagínate, y dicen, la historia cuenta, que fue gracias a un amigo que lo vio en el mercado de esclavos, es decir, había mercado ofertando de esclavos. Como sí, objeto, imagínate que cuando uno va aquí en Bolivia, en la Ciudad del Alto, a la feria de la 16 de julio, a ese horrendo lugar donde exponen a los animalitos en medio de jaulas, imagínate en medio de esas jaulas seres humanos. Claro. A la venta, sí. Libre. Y no fue, dice, sino gracias a un amigo que lo vio a Platón ahí encadenado en medio de una jaula frente a otros esclavos. Le dijo, ¿qué ha pasado, hermano, contigo? Y dijo, mira, yo quise cambiar y acabé mal. Claro. ¿No? Entonces le contó lo que sucedió. Entonces el amigo no dudó ni un instante y lo compró a Platón como esclavo y luego lo liberó y lo retornó a su patria. Y Platón, que era un hijo de buena familia, de familia rica. Entonces en esa época uno podía caer de esclavo. Y Platón, pese a ese riesgo, mira, se las jugó. Sí. Entonces Platón quiso que los que son gobernantes, si los filósofos pudiesen ser un día... algún día pudiesen ser gobernantes políticos altamente capacitados y pudiesen dirigir y realizar la justicia. O bien, los gobernantes que ya están en el poder algún día pudiesen filosofar y mejorar su conducta, mejorar su gobierno y realizar la justicia. Entonces Platón, mira, tuvo esa experiencia. ¿Y cómo llegamos a las ideas platónicas, este amor platónico y demás? Platón fue alumno, antes de Sócrates, muy corto tiempo, de un tal Cratilo que decía que verdaderamente no se puede conocer la realidad, que cuando nosotros conocemos las cosas cambian. Claro. Decía como, ¿no? ¿Te acuerdas de Heráclito? Claro, hay un constante flujo, digamos, siendo un poco más sencillos, el auto envejece, ¿no? El auto. Le envejece y eso es un cambio. Hay un punto en que termina siendo chatarra. Las plantas nacen, crecen, luego mueren. Hay un constante cambio. El ejemplo que coloca Cratilo es de Heráclito, un filósofo anterior. Heráclito dice, no sé, todo está en movimiento, todo está fluyendo, todo está moviéndose. De tal manera que, dice Heráclito, es una metáfora. Cuando uno se mete a un río, ¿no? Todo está fluyendo. Entonces, nada permanece, todo fluye, el río fluye, de tal manera que no podemos conocer lo que cambia todo el tiempo y por esta razón está cambiando la realidad. Nosotros cambiamos constantemente, las aguas también cambian, todo cambia. ¿Qué hacemos? Hasta las palabras que creemos que son siempre iguales terminan designando cosas que todo el tiempo cambian. Entonces, ¿cómo podemos conocer algo que todo el tiempo cambia? Ahora es, ahora no es. Nosotros mismos todo el tiempo, sin darnos cuenta, estamos cambiando a cada instante, estamos envejeciendo. Pero para conocer, tenemos que conocer algo que es estable, que es fijo y que no cambia. Entonces Platón, con esta preocupación, dijo, la ciencia, el conocimiento verdadero, tiene que ser sobre cosas que no cambian. Inmutables, eternas. Exacto, inmutables, fijas, eternas. Y a esto le llama Platón en griego episteme. Episteme en griego significa conocimiento de aquello que es fijo, estable, seguro, que no cambia, que no se transforma, que no es, digamos, que no está al vaivén, sino epístemes de aquello fijo, estable, seguro, tiesa firme, algo que yo realmente puedo conocer. Imagínate que yo te digo, Henry, te digo, mira, tú me preguntas, ¿qué color te gusta, Boris? Y yo te digo, me gusta el rojo. Me haces la misma pregunta 5 minutos después, me gusta el verde. Hay un cambio. Te digo más tarde el azul. Claro. Y a los siguientes minutos el rojo. Entonces dices, este se está burlando de mí. Ya pues, ¿cuál color te gusta? O eres una persona inestable, un esquizofrénico que... No, ya de una vez pues, ¿qué color te gusta? El verde, el rojo, el azul. Entonces uno quiere, para poder conocer, fijar, que diga este color. Bueno, ese siempre, listo, ya, ese es. Entonces nosotros necesitamos fijar la realidad en cosas que no cambian, que no están ahí moviéndose y que no podemos saber realmente qué son. Entonces este Platón dice, el conocimiento no puede ser de cosas que cambian, sino de cosas estables y fijas, de realidades que permanecen y eternas. Y en ese sentido, él le llama episteme a ese conocimiento. Entonces dice Platón, si se puede conocer cosas que no cambian, quiere decir que debe existir una realidad, un mundo de cosas que son fijas y estables todo el tiempo, porque este mundo en el que vivimos cambia todo el tiempo. Claro, es decir, él concibe el mundo como, como conformado por dos partes, digamos, ¿no? Una parte que es cambiante, esa que vemos todos los días, nosotros podemos percibirlos a través de nuestras sensaciones, ojos, oídos, nuestro sentido del gusto, que cambia. Y hay otro mundo que está conformado, digamos, por cosas que no cambian, que llama ideas, ¿no? Cosas que no cambian, por ejemplo, la idea del bien existe en este mundo y es fija, inmutable, eterna. Así es. Ese mundo de cosas que no cambian, Platón le llama en griego ideas, pero en griego la palabra es un poco traicionera, no significa idea como cuando decimos, mira, tengo una idea, ¿por qué no hacemos tal cosa? Tengo una idea, una ocurrencia. No, aquí significa ideas, formas puras. Ejemplo, dice Platón, digamos tú estás caminando en la calle, y bueno, o vas más bien, bueno, te vas una vuelta a una, digamos, a un desfile de modas. Y en ese desfile de modas tú observas una señorita bella, que pasa, desfila, muy bella. Pasa un joven bello, un modelo bello que pasa, entonces son modelos, ¿no? Joven, una jovencita, son jóvenes físicamente bellos. Y tú dices, qué bellas personas, pero resulta que pasa unos años y ves que esa belleza va disminuyendo. La jovencita, el jovencito ya no es tan bello como era hace en la flor de la juventud. Y estamos todos sujetos a eso. Todos envejecemos, se nos caen las funciones vitales, ¿no? Entonces, todos envejecemos, todos dejamos de ser bellos algún día en nuestra vida. Entonces, uno dice, la belleza es pasajera. Y dice Platón, sí, esa belleza que vemos cada día es pasajera. Pero, y entonces, ¿qué hace que que en algún momento, al menos en nuestra vida, seamos bellos? Y dice Platón, tiene que existir necesariamente una realidad que de lo bello, de la belleza, que siempre sea bello, todo el tiempo, eternamente. Y entonces dice Platón, hay un mundo de lo bello en sí, de la belleza pura. Así como hay un mundo, dice, de lo bueno puro. Hoy es bueno, mañana no es bueno, mañana es malito. ¿Cómo es eso? Y el día que fue bueno es que solamente en este mundo se todo cambia. Pero hay un otro mundo donde dice que hay la bondad pura que nunca cambia. Lo mismo, mira, este juez se portó muy justo, pero veo que ha pasado 2 años y ya no es tan justo. Y luego otra vez es justo y a veces es injusto. ¿Cuándo es justo? Y Platón dice, es que el momento en que ese juez, esa persona es justa, es porque en ese momento es como si se hubiese manifestado la justicia pura en este mundo que vivimos nosotros. Es interesante, ¿no? Porque ahora uno se preguntará, ¿cómo se relacionan entre estos dos mundos? Un mundo donde las cosas, las formas puras existen y hay un mundo donde todo es cambiante. Yo podría ejemplificar de esta manera. Es decir, la idea que tenemos de, por ejemplo, de un objeto material, llamémosle esta mesa, es una copia de esa forma pura que existe en este mundo y se manifiesta en este mundo. Y las mesas que vayan a existir en otros lugares o que existen en otras partes del mundo también son copias de esta forma pura en este mundo cambiante. Así es. Uh-huh. Ahora fíjate, ¿por qué Platón hace esta reflexión? Dice, ¿para qué esta reflexión? Qué aburrida, tengo un camino tan largo, ¿por qué no ahorrarse? Platón hace esto porque, como recuerdas tú, él quiere una política, quiere un Estado, un país que realice la justicia. Su preocupación última es que se realice en el mundo, en este mundo que vivimos, la justicia plena. Entonces dice, pero observamos que la gente se comporta justa, a veces con justicia, a veces con injusticia. La justicia no puede ser, a veces sí, a veces no. No puede ser. Ahora, Platón entiende la justicia no solamente como la justicia en los tribunales, entiende la justicia en el sentido de lo justo, o sea, lo apropiado, lo adecuado, lo correcto, en todos los planos. Uh-huh. Por ejemplo, esto es lo justo. Cuando dices tú una medida, a ver, tenemos aquí una pared y queremos hacer un ropero, la pared mide 2 metros, pero el ropero es de 3, entonces eso no es lo justo, no es lo adecuado, tiene que ser un mueble de 2 metros para que caiga muy bien en esa pared de 2, es decir, lo justo, lo apropiado. Entonces la preocupación de Platón es una preocupación de este tipo, quiere él que lo justo, lo apropiado, lo correcto, ¿no?, de la vida humana en todas sus esferas tenga una realización. Y para ello él dice, es más o menos como cuando uno busca una ley. Uh-huh. Imagínate la ley de la gravedad, todos los cuerpos caen hacia abajo inevitablemente y no es por gusto, es una ley necesaria. Uh-huh. La matemática igual nos dice que 2 más 2 es 4, menos 2 es 2, más 8 es 10, multiplicado por 2 es 16. Es decir, son razonamientos, son conocimientos que no fallan. Que no fallan, no hay error. Si hay error, está en el que ha hecho la operación matemática. Claro. Pero la matemática no hay error. No hay fallas. Entonces, imagínate, Platón quiere un conocimiento político de la justicia que nunca falle. Es decir, algo perfecto. Algo perfecto. Utópico. Ahora, ¿cómo llegamos a estas ideas perfectas que existen en este mundo? Él plantea que los caminos para llegar a esto son el amor, la dialéctica, también la virtud. Es decir, y a través de estos caminos podemos llegar a estas ideas perfectas, mediante entrenamiento exhaustivo, espiritual, intelectual. Pero también dice, el campo donde el hombre tiene que entrenarse para encontrar o para alcanzar este camino son las matemáticas. Las matemáticas. Uh-huh. Las matemáticas y la perfección. Y la perfección que, como decía Pitágoras, se manifiesta también en la música. La música. ¿Qué tal si nos vamos a un corto musical? A una pausa musical bastante breve, ya retornamos. Continuamos con Radio Filosofía. Hoy estamos hablando del pensamiento de Platón, de este filósofo griego que es sumamente interesante desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la ética. Es pues un hombre muy práctico, más allá de la apariencia de las ideas abstractas que propone, su fin es práctico, eminentemente. ¿Cómo logramos entonces un país, una civilización, una cultura donde se realice la justicia y que esa realización de la justicia no sea porque uno es justo y el otro no es justo, sino que siempre se realice la justicia? ¿Cómo logramos garantizar, así como la matemática, la geometría nunca falla, ¿Cómo logramos, dice Platón, una sabiduría que nos muestre cómo la justicia jamás puede fallar? Y se puede realizar en la tierra la justicia perfecta, así como las matemáticas trabajan con números perfectos y nunca fallan. Entonces Platón se plantea, mira, este proyecto tan ambicioso de realizar la justicia perfecta, y para ello él dice, hay que, para hacer esto tenemos que llegar, volver a las ideas puras, a las formas puras, a las esencias puras que existen, dice Platón. Existe lo justo en sí mismo, la justicia pura existe, y lo que tenemos que hacer es realizarla aquí en la tierra. Pero para poder lograr eso, tenemos que llegar a esa esfera, a ese mundo donde la justicia pura existe. Y Platón más o menos lo identifica así. No son, la justicia pura no es un fantasmita que está caminando por ahí o que está en un lugar que nadie conoce. No, dice Platón, imagínate el número, imagínate el número 28. Imagínate un número perfecto. Y tú no ves al número 8 caminando en la calle. Hola, hermano, qué novedades, ¿no? ¿Qué dices? No. ¿No ves tú al cuadrado perfecto comiéndose una salteña? No, porque no son realidades que tú puedes tocar, puedes sentir, oler. Son realidades que existen en tu pensamiento, pero esas realidades numéricas existen. Que son accesibles a través del intelecto, la razón. Correcto. Entonces, dice Platón, así como los números existen, los números perfectos, los triángulos, así también existen la belleza, la justicia, la bondad puras, existen y podemos acceder a ellas, al igual que el matemático accede a los números y nunca falla en su sumatoria, por ejemplo en la contabilidad, ¿no? Así nosotros, dice Platón, ese es su deseo, su sueño, su ilusión, su utopía. Nosotros podemos acceder de la misma manera que el matemático, podemos acceder con nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, a esas formas puras, a esa belleza, a esa bondad, a esa justicia pura con nuestro intelecto, para que una vez que hemos llegado allí podamos bajar y realizar la justicia. Ahora, tú mencionabas las maneras de llegar. A ver, él dice, uno de los caminos es el amor. El amor. El amor, algo muy familiar, pero él dice, ¿cómo llegamos a través del amor a estas ideas puras? Así es. Es decir, empezamos por lo más cotidiano, digamos, por lo que sentimos cada ser humano, ¿no? Cada quien tiene un sentimiento, digamos, pero a partir de ahí vamos saltando de este sentimiento a otro sentimiento de manera ascendente hasta llegar a la idea pura del amor. Sí. Platón dice que el amor es eros. ¿Y qué es eros? Eros es unión. ¿Y qué es la unión? Dice Platón, es la reunión, la reunificación, el retorno, ¿no?, hacia estas formas puras, hacia estas ideas puras, hacia estas realidades puras como la justicia pura. Entonces dice, a través del amor que tenemos a los demás, a seres humanos, debemos utilizar ese amor, ese buen amor, para poder a partir de ahí inspirarnos y dar un paso más allá en el amor hacia las cosas verdaderas. Amar a un ser querido, amar a alguien, debe ser el camino para de ahí impulsarnos al amor de lo verdadero, de lo que está más allá y que puede ser realizado en este mundo. De ahí que cuando hablamos de lo abstracto al inicio del programa, del amor platónico, ideal, idealizable, de la abstracción y demás, sí, pero esa abstracción es simplemente un paso que hay que dar para ir a las verdades puras y de esas verdades puras llegar con ciencia, con conocimiento y con una ciencia certera y que nunca falla para realizar esta justicia de la que Platón todo el tiempo insiste. Su proyecto político, recordamos entonces, su realización de la justicia está acompañada por la virtud. El ser humano deberá ser virtuoso. ¿Qué significa virtuoso? Deberá examinar aquellos aspectos, aquellas cosas que están en su vida, en su persona, que van a permitir desarrollar la justicia en esta tierra. Por ejemplo, reconocer nuestros deseos, reeducar nuestros deseos, reeducar nuestras necesidades, aprender a desear, aprender a conocer nuestros defectos, nuestras virtudes, ¿no? Entonces, fíjate, todo este saber, este conocimiento matemático, geométrico, filosófico,